tienes mi edad, eres un nostálgico de Disney. No importa que seas cínico, amargado, fan del heavy metal o inclusive satánico. Tienes tu corazoncito. Por lo tanto, las películas de Disney se van a quedar contigo. En una era de animación computarizada y, ¿por qué no? Películas geniales como Shrek, Up o Los Increíbles, se echa de menos la vieja escuela y varias superproducciones animadas que, hasta hoy, tenían cierta magia que las nuevas tecnologías no han logrado igualar. Si bien Disney es intérprete infantil de cuentos y leyendas, sus largometrajes tenían cierto tipo de justicia conservadora de la que los villanos más crueles no podían escapar. Había malos como el gobernador Radcliffe de Pocahontas que solo eran ambiciosos y desagradables. Pero en contraparte, había villanos realmente terribles y homicidas como Scar, Claudio Frollo y sobre todo, la mismísima reina de Blancanieves. A estos últimos, Disney disparaba un destino bastante ajustado a la medida de sus terribles pecados. Estas son las 12 mejores muertes de Disney según Dross. Número 12. El villano de La princesa y el sapo, el Dr. Facilier, recibió una cucharada de su propia medicina. No tanto porque lo hayan transformado en sapo a él, sino porque le hicieron pagar muy caro sus jueguitos con la magia negra. Número 11. La Bella y la Bestia está reconocida por ser una de las animaciones más románticas de Disney, y Gastón, el villano de turno, es el arquetipo perfecto de un cretino bastardo. Y acuérdense que todo esto es incluso después de que la Bestia le perdonó la vida. También huelga decir que es una manera de morir muy estúpida. Huevón. Número 10. Maleficencia. El villano, independientemente de género masculino o femenino, más emblemático de Disney. Aquí la tienen en toda su gloria. Además de ser el mal puro, Maleficencia es la hechicera más poderosa que ha cruzado Disney, o por lo menos esa es mi impresión. Miren la cara de ponchado que tiene el príncipe. Un caballo versus un dragón. ¿Quién ganará? Desgraciadamente, todas las cosas buenas llegan a un fin. Número 9. Looks like you're out of ideas. Shan Yu, el guerrero mongol, basado libremente en Genghis Khan. No es el villano de Disney más famoso ni el más representativo, pero su muerte es, de lejos, la más hollywoodense de todas. ¡Coño! ¡Pásame las morcillas! Número 8. ¿Se acuerdan de que la muerte de Gastón de La Bella y la Bestia fue estúpida? Bueno, esta muerte es igual de estúpida, pero al mismo tiempo espectacular. Échenle un vistazo. Número 7. ¿Quién se acuerda de Bernardo y Bianca? Aunque Medusa, la villana de la primera película, fue espectacular, es McLake, el antagonista en la segunda, quien se lleva el gato al agua. Primero porque es más malo, y segundo porque tiene una de las muertes más crueles que he visto yo en animación alguna. Por tres largos segundos, el pobre tipo cree que se salvó. Número 6. Now this looks familiar. Where have I seen this before? Let me think. Oh, yes, I remember. This is just the way your father looked before he died. And here's my little secret. I killed Mufasa. A veces es curioso pensar que uno de los villanos más malos y terribles de la factoría Disney no sea humano. Solo podía hacer justicia que Scar tuviera una muerte bastante acorde a su maldad. Oh, my friends. Friends? I thought he said we were the enemy. Yeah, that's what I heard. Ed? Y pensar que una vez vi en National Geographic que a las hienas les gusta despedazar primero antes de ir por el cuello. Número 5. Si bien Scar podría ser considerado como uno de los más malos en la lista, en mi opinión, la reina de Blancanieves, que luego se transformó en una anciana siniestra, es, de todos, la villana más mala y terrible de Disney. Y quien no lo crea, tan solo que lea la historia original. Y después de haber matado a tanta gente y haber hecho tanto daño solo por vanidad, la reina murió siendo la antítesis de lo que tanto anhelaba ser. Número 4. Welcome, Your Majesty. We're just celebrating our success. I mean your success. I presume. My boy, you are the keeper of this oracular pig. Visualmente, el rey de la cornamenta es quizá uno de los villanos más amedrentadores de Disney. Pertenece a una película llamada El Caldero Oscuro, que desgraciadamente no tuvo tanto éxito como los otros largometrajes animados de Disney. Lo cual, desde luego, es una lástima porque fue muy buen villano. Y su bien merecido destino, tan mórbido como su propio aspecto. Aquí lo tienen. Número 3. He's gonna kill me. Hello. Oh, lovely evening. I was just saying this to your two lovely pure money, Fagin. Actually, some luxury items. Oliver y compañía. Otra de esas películas olvidadas de Disney, y muy injustamente porque fue bastante buena. Y el señor Sykes, el villano de turno, tenía la característica de ser un déspota de proporciones astronómicas como muy, muy pocos villanos han logrado serlo, antes e inclusive después que él. Y su final, de lejos, uno de los más espectaculares de Disney. A veces inclusive a mí mismo me sorprende que lo hayan puesto en una de sus películas. Aquí lo tienen. No, vamos a ponerlo otra vez. Ahora sí, número 2. Legendario, villano y colosal bastardo. Después de la reina de Blancanieves, Claudio Frollo tiene mi voto como el segundo villano más terrible de todo el panel de malos de Disney. Frollo es uno de esos villanos que tiene algo que decirle a los padres que acompañaron a sus hijos a ver el jorobado de Notre Dame. Es un villano extraordinariamente maduro para una película de Disney. Y una cosa es tu percepción de este personaje cuando eras niño y otra cuando eres adulto. Vuélvela a ver y escucha su canción para que veas que escondía mucho más de lo que tú podías entender cuando eras chico. De más está decir que para ser un fanático religioso, la muerte de Frollo fue excelente. No tanto por lo que le pasa, que ya es decir, sino por la inmensa ironía en sus últimas palabras. Finalmente hemos llegado al primer lugar. Hemos repasado hasta ahora 11 puestos y quiero decirles, amigos y amigas, que esto ha sido un viaje de placer para mí. Les quiero decir una cosa, esta no es más que mi opinión personal. Quizá tú opines distinto, pero para mí, esta es la mejor muerte de Disney. Que la disfrutes, aquí la tienen. Número 1. No, I won't leave you. Úrsula es uno de esos poquísimos villanos que, aunque sea por un corto periodo de tiempo, logró lo que quería. Esta bruja del mar apunta a uno de los puestos más altos en lo que a maldad se refiere. Y hasta el día de hoy, su final me sigue pareciendo impresionante. Obsérvenlo. Esta ha sido mi lista de las 12 mejores muertes de Disney. Espero que hayan disfrutado tanto viéndola como yo haciéndola. Muchas gracias por ver y buenas noches a todos. Thank you. Ha ha ha ha ha ha!